me trepé con un billete. Tenía ganas de chupar. La vi salir del retrete, acomodándose la taga al caminar. Me dijo, nena, tienes buenas papas. Ha ha ha!